Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas gancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Muy buenas tardes, Ciudad de Mar del Plata. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de FM 99.1, FM Ciudad, FM, la radio de Mar del Plata, que transmite a través de FM 99.1. Estamos arrancando la edición número 294 de este programa que se llama Parte del Aire, que se emite todos los días por esta radio, todos los sábados en realidad por esta radio, y está en su edición número 294, su 13º programa de la 7ª temporada, el 2º aquí en FM Ciudad. Y estamos un poco desconcentrados en realidad porque nos estamos quedando sin luz a cada rato. Los muchachos de IDEA, no sé, ¿qué les pasa? Hablamos de IDEA y se corta la luz, es automático. Así que no sabemos qué pasa en realidad. Le mandamos un saludo a los muchachos de la empresa distribuidora de energía. Y le mando un saludo, o saludo mejor dicho, a quienes me van a acompañar durante estas 2 horas de programa hasta las 5 de la tarde, como cada sábado, aquí en el estudio de FM Ciudad, el señor Patricio Beltrami. Buenos días. Buenas tardes, mejor dicho. Buenas tardes, buenos días. Usted recién se levanta. Está desorientado. No, me levanté a las 8 de la mañana. Ah, está bien. Pasa que yo recién me levanto, en realidad. Sí, usted se complica. Entonces, esas salidas nocturnas que hago. En realidad es así. Vengo a las 8 de la mañana. Sí. Termino a las 10. Sigue de largo a las 8 de la mañana. Claro, sigo de largo hasta las 8 de la mañana. A las 10 termino. Me acuesto a dormir aquí en la preproducción de la radio. Y 3 menos 5 me levanto de vuelta. Sí, lo tuvimos que pegar un poquito para que se despierte porque estaba medio durazno hoy. Y arranco el programa así, por eso la confusión, dormido, uno no puede concentrarse. Sí, medio desorientado, pero son cosas que pasan. Medio desorientado. No, en realidad tenía un problemita con el retorno. Ah, sí. Por el retorno escuchaba otra radio, entonces no sabía, la miraba Sabrina, no sabía si estábamos saliendo al aire, si no estábamos saliendo al aire. Y bueno, traté de remarla un poco, digamos, llevemos la cocina. Por eso lo de Dea. Por eso Ah, con razón, claro. Sí, ya me cerró todo eso. Por eso lo de Dea. Buenos días, Sara Rivero. Buenos días, ¿cómo te va? Me estaba poniendo un poco impaciente, que no me saludaba desde las 2 de la tarde. Sí, bueno, pasa que tiene que tener un poco de paciencia, amiga. No tiene que pedirme que la salude desde el primer momento. Tengo que hablar un poquito, tengo que saludar a la gente. Bueno. Saludamos también a Sabrina Sardella, que está del otro lado en los controles, en la operación técnica de esta radio, la nueva casa de Parte del Aire desde la semana pasada, ¿no? Ya más que nueva. Ya nos queremos ir de vuelta, nos queremos mudar, queremos ir a casa nueva. No, mentira, Sabrina, le mandamos un beso muy grande a ella, que está apretando botones. Esperemos que no se mande ninguna hoy, Sabrina. Decí lo que está haciendo en realidad, Sabrina. Además de estar apretando botones y de estar moviendo los potes de la consola y de estar haciendo doble clic en las cortinas de este programa, está con la boca llena. No piense mal. Está con la boca llena de comida, de alimento. Nos han traído, no sé quién, las trajo Sara. Son de chocolate, ¿no? Sí. Está bien, bueno, en el corte, porque si no queda mal que comamos aquí al aire. Aunque yo tranquilamente podría ponerme a comer y dejarlos a ustedes que estiren. No. Ya empezó yo. Ya empezó a comer. Bueno, ustedes tiren, yo me pongo a comer. No, llegan ustedes. No puede seguir hablando, tiene la boca llena también. No, increíble. ¿Cómo va a comer al aire? Es una falta de respeto, señor, que usted coma al aire. Falta de respeto, es inadmisible, es inaceptable. No lo puedo tolerar, amigo. No puedo aceptar que usted coma al aire, por favor. Ahora, intolerante sos vos. No, bueno, no es intolerancia. En realidad es una cuestión de humedad. Claro, sí, sí, la humedad me pone intolerante, pero no soy yo el intolerante. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Usted recuerda que en la edición anterior de Parte del Aire hablábamos del segundo congreso de ateísmo? Sí, que dijimos que también se iban a hacer unos, se iban a proyectar unas películas, dijimos que eran el Teatro Diagonal, uh-huh. Y un oyente volvió a preguntar, así que... Sí, sí, sí, sí, sí. Recuerdo, claro. Bueno, Moni. Durante las jornadas que se llevaron a cabo la semana pasada, se tenía previsto, lógicamente, que se desarrollaran en paz, sin molestar ni ser molestados. Se debatieron temas como la existencia o no de Dios y el origen del universo, la vida y la especie humana, entre otros. Sin ningún tipo de verdad revelada, ¿no? Solamente con la idea de debatir, de acercar. Teorías. Claro, de debatir distintas teorías, de acercar a la comunidad diferentes opiniones y puntos de vista para que cada uno saque sus propias conclusiones. Exacto, sí. Lógicamente de eso se trata, somos libres y cada uno de nosotros puede pensar y creer como guste. Usted, Patricio, puede pensar como guste, usted, Sara, puede pensar como guste, Sabrina puede pensar como guste y quien te habla, también, Lucas Barrio Nuevo, puede pensar como a mí me guste. ¿Y quién era el intolerante entonces? ¿O no? Nadie podría asegurar lo contrario. ¿O sí? No sé. Ninguna persona, entendemos, ¿no? Que ninguna persona con dos dedos de frente podría pensar que exista en el mundo un individuo capaz de meterse en la cabeza de alguien y acomodar las ideas a su gusto. Gran hermano. Claro, como el gran hermano, ¿no? Bueno, pues bien, parece que existen personas a las que esto no les queda claro. ¿Quién? Que creen que su verdad es la verdad y que los demás tienen que aceptarla tal cual es. Y que si alguien tiene la osadía de cuestionar, poner en duda o simplemente ignorar esa verdad, no son dignos de ser escuchados ni tienen derecho a juntarse unos con otros para... aunque sea debatir entre ellos, ¿no? Se me ocurre alguien, no quiero decir nada. Y que de hacerlo, estarían violando el mandato divino de ponerse de rodillas ante Dios. ¡Apa! Ya se puede imaginar de quién estamos hablando. Bueno, justamente, ¿no? La Iglesia Católica había sido invitada a integrar uno de los paneles y dialogar con representantes judíos del Islam y de otras religiones. Pero los amigos de la Iglesia Católica prefirieron no hacer uso de esta invitación y eligieron otro modo para hacerse escuchar. ¿Qué hicieron? Durante la segunda jornada de este congreso, manifestantes de la Iglesia Católica irrumpieron en el Teatro Diagonal con pirotecnia, altoparlantes, una radio abierta, diciendo... ¿Pirotecnia adentro del teatro? No, la pirotecnia fuera, en realidad, pero irrumpieron dentro del teatro también, ¿no? Diciendo portar la palabra del Señor, intentando dar por finalizado el encuentro, ¿no? Estamos al aire, papá. ¡Qué monólogo! A ver. Salimos del aire, yo estaba escuchando. Por eso mi arranque patinó. Hola, sí, sí, probando. Acá estamos. ¿Estamos o no estamos? Yo no sé si estamos, si no estamos, si se escucha, si no se escucha. Hablábamos justamente al comienzo del programa, ¿no? Probamos bastante. De los amigos que nos cortaban la transmisión. Y justamente, pasó. Pasó lo que no tenía que pasar. No sabemos si los señores de DEA, si las personas de las que estábamos hablando, ¿no? ¿Nos escucharon? Esa es la pregunta. No sé, que seguramente nos habrán escuchado. Habrá sido el mandato divino. Seguro, también. Una confabulación. Una confabulación. Bueno, veníamos hablando justamente, ¿no? En este comienzo accidentado de parte del aire. No sé hasta dónde habremos salido, desde dónde, ni hasta dónde, y a partir de cuándo nos habrán vuelto a escuchar. No lo sabemos, en realidad. Así que nuevamente, Lucas Barrenuevo quien habla, Patricio Beltrami a mi lado, Sara Rivero del otro, Sabrina Sardella del otro lado en los controles, en la operación técnica, y estamos arrancando esta edición número 294 de Parte del Aire, el segundo programa en FM Ciudad 99.1. Y hablábamos, dábamos cuenta, ¿no?, de este congreso de ateísmo que se realizó la semana pasada, este segundo congreso de ateísmo, que en este caso tuvo sede en la ciudad de Mar del Plata y que invitó a participar a la Iglesia Católica a debatir en uno de los paneles junto a representantes de otras iglesias como el judaísmo, el islam y demás. Pero parece que los amigos de la Iglesia Católica no quisieron hacer uso de esta invitación y prefirieron manifestarse frente al Teatro Diagonal con bombas de estruendo, una radio abierta. Entraron al Teatro Diagonal, arrogándose el derecho de impedir que se desarrolle el congreso, impedir que se desarrolle esta cumbre de ateos, ¿no? Justamente una de las molestias de este grupo organizado de personas era, además del congreso en sí, que el mismo se desarrollara en Semana Santa, durante la cual los asistentes deberían estar en sus casas disfrutando en familia, ¿no? ¡Qué sacrilegio! Estar en Semana Santa hablando de la no existencia de Dios. Quien escribe estas líneas, quien habla ahora en este momento, se pregunta entonces qué hacían ellos, siendo ellos quienes eligieron o les impusieron adoptar una religión que celebra las Pascuas, ¿no? Porque el sentido común dice que los ateos que estaban en el congreso no tienen obligación de celebrar las Pascuas si ellos no son cristianos. Sí la tendrían los católicos que se manifestaron, ¿no? ¿Acaso los judíos o los musulmanes también están obligados a celebrar las Pascuas? ¿Acaso los ateos o los judíos irrumpen o irrumpieron en una misa los domingos con altoparlantes y bombas de estruendo diciendo que Jesucristo nunca existió? Que yo sepa, no. ¿Vos, Pato? No recuerdo antecedentes. ¿Con qué derecho se arroga este pequeño grupo de manifestantes la autoridad para imponer su pensamiento, su creencia? Estamos en el siglo XXI, gente. La Santa Inquisición es cosa del pasado. Además, decimos, ¿no?, creemos estar en una sociedad organizada, en una sociedad tolerante, libre de pensamiento y acción, siempre y cuando dentro de los límites del respeto al prójimo, ¿no? Sin embargo, causa un poquito de estupor la forma de actuar de estos grupos organizados que, con los mismos argumentos con los que en el pasado se mataba a los herejes, con el mismo fundamentalismo con el que en Medio Oriente mueren civiles inocentes, intentan imponer lo que ellos creen como única verdad. Interesante lo que estás contando, Lucas. Los psicólogos, los profesionales, afirman que hay tantas realidades como personas hay en el mundo. Algunas de estas personas prefieren basar su pensamiento y sus creencias en la observación, en lo comprobable. Otros, en cambio, prefieren encontrar explicaciones sobrenaturales a lo que ven, a lo que observan a su alrededor. Por ejemplo, los científicos hablan de casos de epilepsia que generan visiones, alucinaciones, en los que a veces una persona puede hablar en otro idioma que alguna vez escuchó. ¿Sí? En cambio, los religiosos prefieren decir que esa persona hay que exorcizarla. ¿Quién tiene razón? ¿Quién sabe? Cada uno es libre de encontrar la explicación que más le satisfaga para algo que observa, para algo que ve. Pero lo importante es eso, creerlo por convicción propia, no por una convicción ajena. Elaborar un pensamiento por sí mismo, un pensamiento genuino, y respetar a quien piensa distinto. No caer en la intolerancia. Porque si no, vamos a terminar todos ardiendo en el infierno, muchachos. Eso es lo que nos va a pasar. Estamos arrancando de esta forma la edición número 294 de Parte del Aire. Como bien decíamos recién, con una temperatura en Mar del Plata de 22 grados, 2 décimas. La visibilidad óptima, 10 kilómetros. 49% la humedad, la presión 1019.2 hectopascales. Y el viento del norte a 16 kilómetros por hora. Sabrina, hace 5 minutos me preguntaba, ¿cómo va a estar mañana? Quiero saber cómo va a estar mañana. Bueno, mañana no trabaja, ¿no, Sabrina? No trabaja a la tarde. Bueno, yo le cuento que a la tarde va a llover. No se lo cuento yo en realidad, se lo cuenta la gente del Servicio Meteorológico Nacional, que pronostica una máxima de 22 grados inestable con probables precipitaciones. Así que, Sabri, si usted pensaba ir a la costa, no va a poder ir. ¿Va a ir a misa mañana a la mañana? No, va a estar trabajando aquí en la radio. Ah, está bien, está bien, está bien. Qué pena, se pierde una misa divertidísima. ¿No hay misas radiales? Sí, tiene que haber misas radiales. Sí, hay misas televisivas, sí. Imagínese si no habrá misas radiales. Me imagino que sí. Bueno, la puedes sintonizar. Ningún problema con los muchachos que la sintonizan. Está bien, está perfecto. Pueden escuchar lo que les guste la mañana. Radio María me soplan acá. Sí, sí, sí, se lo dice. Le están haciendo chivo a otras radios. No le hagan chivo a otras radios. Hagamos chivo a la radio en la que estamos en este momento, que es FM Ciudad 99.1, en el programa Parte del Aire, que va todos los sábados desde las 3 y hasta las 5 de la tarde. Las vías de comunicación, 476-3805, el mail partedelaireradio@gmail.com. Estamos también en internet, en el blog www.partedelaireradio.blogspot.com, donde nos pueden sintonizar por internet. Y estamos en Facebook. Ponen ahí en la red social Parte del Aire y le aparecemos nosotros. Así que nos agregan, nosotros aceptamos a cualquiera. Lo mismo en el Messenger. partedelaireradio@gmail.com. Somos un grupo tolerante, somos fáciles como la tarjeta de crédito, no, la empresa de crédito, ¿vio? Sí, sí, somos sí, fáciles, sí, sí. Bueno, nosotros también somos fáciles, nos agregan y nosotros aceptamos a cualquiera. Usted no me diga que no, si usted es más fácil que la tabla del 1. Sardela, por favor, no se lave las manos, no levante las manos y mire para atrás. Estamos nosotros aquí, pero el equipo es más grande. Sí, aún. Sí, sí. Nos han abandonado. Deserción masiva. Mónica Álvarez se ha excusado, no se sentía muy bien, hizo 5 preguntas y se fue a su casa a descansar. Está el señor Sebastián Mangini de viaje en la ciudad de Buenos Aires. Ya empezó a robar con los viajes. Ya empezó a robar. ¿Y por qué tiene los viáticos pagos? Por con eso. Razón. Porque tiene los viáticos pagos, entonces aprovecha y viaja. Se va de paseo. Yo hago al revés. Yo viajo los 5 días de la semana y vengo el sábado a hacer el programa de radio. Bien, también son diferentes opciones que, de me vida. Parece que es más inteligente hacer una cosa que la otra. También está Richard Monti, que no está, está pero no está, no sabemos. Para mí que se perdió, venía sintonizando la radio y se perdió cuando se cortó hace minutos nada más. Bien, de esta forma arrancamos la edición número 294 de Parte del Aire hasta las 5 de la tarde. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del Aire. Los garras de un terrible ser desplumaban un ángel en el cielo. Desde aquí lo vi caer hacia el baldío de los misterios. Yo corrí desesperado, sentí el ardor de una herida abierta. Estaba el ángel ahí tirado y en sus ojos habló la tristeza. No me mires así, Dios me ha hecho para caer. Y no sientas pena por mí, tal vez vivir cuesta el pecado. Y si todo lo soñado no vive en la realidad, es el ángel que te cuida, el que ves caído acá. Las espinas del cardo santo lo abrazaron en su caída. Dientes sahumerios de basura, el ángel aquel se moría. Se hundió un vacío a mis espaldas y sentí que solo me quedaba en el baldío de los misterios, con esos ojos tristes que me hablaban de no me verán tras de Dios me ha hecho para caer y no sientas pena por mí. Tal vez vivir cueste el pecado, y si todo lo soñado no vive la realidad, es el ángel que te cuida que se está muriendo acá. El ángel que te cuida se está muriendo acá. Seguimos aquí en FM Ciudad 99.1 en esta edición número 294 de Parte del Aire. Y Sara Rivera, especialista en cine, hoy tenemos una sorpresa para los oyentes. Una sorpresa, ¿no? Sí, que nos escuchen, ¿eh? Atentamente. Que se queden prendidos al aire de 99.1 de FM Ciudad, que vamos a tener una entrevista muy especial con alguien importante. Reconocido director de cine cuya película todavía no se estrenó en la ciudad. No se estrenó en la ciudad, pero ya está hecha, digamos. Y en cartelera en Buenos Aires. Ya está en cartelera en Buenos Aires y tiene que ver con una adicción. Una problemática social. Con una problemática social, así que Sara Rivera estará en breve, en minutos nada más, en Parte del Aire, entrevistando a esta personalidad. Quédense, Patricio Beltrami, usted también tiene sorpresas, usted también tiene su columna deportiva. Sí, como siempre vamos a estar hablando un poco del deporte local, deporte nacional, y de lo que nos ha dejado el tema, tengo que decir, con la inseguridad del Mundial. Con la inseguridad en el Mundial, hubo una amenaza de Al Qaeda esta semana. Hubo un homicidio el sábado por la tarde, mientras nosotros estábamos haciendo el programa. Nos escucharon y dijeron... Estaban planeando el homicidio y después lo perpetuaron. Lo ejecutaron, está bien. Una personalidad muy importante de la política africana, pero bueno, vamos a estar hablando de eso después. Y los chicos que ahora van a poder ver los partidos en la escuela. Está bien, está bien. Bueno, eso y mucho más aquí en Parte del Aire, pero antes tenemos que ir a una pequeña tanda. Le pedimos a Sabrina que nos escuche, que nos mire, que nos oiga. No sabemos. ¿Desapareció? Ha desertado. ¿Es un truco de magia esto? Es un truco de magia. Es una radio mágica, FM Ciudad, y nos tiene muchas sorpresas. Nos tiene muchas sorpresas. Cada sábado nos sorprende con algo distinto. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Sabrina Sardela, que está firme al pie del cañón, bien atenta en los controles, en los controles de la emisora. Nosotros enseguida vamos a una tanda y volvemos como en tres horitas nada más. Sí, pero antes, ¿dónde está Richard Monti? Richard Monti ha desaparecido. ¿Qué fue la vida de Richard Monti? Mónica ha desaparecido. Vamos a tratar de buscarlo mientras vamos a la tanda. Contá lo que estás comiendo, porque bueno, te veo ocupado. Estoy comiendo un muy rico de estos cosas de chocolate que hiciste abajo. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Todos los sábados de 19 a 22 horas, La Mandarina Mecánica se estaciona en la 99.1. La Mandarina Mecánica, un sutil intento por liberarte de la rutina. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Pasaron de las 15 y seguimos en este programa en vivo. Y como es en vivo, todo puede pasar. Todo puede ser en radio, todo puede ser en la televisión, en los medios de comunicación. Digamos como que uno no tiene la posibilidad de hacer una preedición. Es un riesgo. Es un riesgo. Es como un reality show, ¿no? Sí, es como todo de la realidad. No es como el diario que uno tiene posibilidad de ver el producto final antes de... Ya está todo lindo, está todo editado, corregido. Imagínense que teniendo la posibilidad de esa y cada desastre en el diario de la ciudad... No, eso es terrible. Tenga en cuenta lo que puede suceder en un programa de radio en vivo. Digamos, lo dejamos a su criterio, señora. Señor que nos está escuchando a través de FM 99.1, a través de www.partedelaireradio.blogspot.com. Dificultades, como dicen, como decían los locutores próceres, dificultades técnicas están interfiriendo en la emisión en este programa. No, ya lo hemos solucionado, lo ha solucionado Sabrina con su sapienza, una gran sapienza tiene Sabrina. Sí, sí, sí. Una gran sapienza y lo ha solucionado con la mejor onda. Patricio Beltrami y la información de los deportes. ¿Sabes? La información deportiva que voy a dar solo porque me faltó mi co-keeper. Su co-keeper, no sabemos dónde está. Así que bueno, si alguien lo vio a Richard Monti, el problema es que es un tipo de la radio, entonces no le conocen la cara. Claro, ¿no? Ese es el tema. Es que él tiene que ir hablando en la calle. Sí, sí, sí. Él tiene sí. que ir hablando. Yo tenía un compañero de radio antes, un compañero del programa, que era co-conductor, que era el señor Miguel Cantos, y que era ciego, ¿no? Él una vez se encontró, iba hacia la biblioteca parlante en la plaza Peralta Ramos, se encontró con una persona que gentilmente se ofreció a ayudarlo. Y en un momento Miguelito le dice, yo conozco esa voz. Sí, sí, soy Juancito Pérez, pongámosle, soy Juancito Pérez de LU18, que está todos los días a la mañana de 6 a 9. Ajá. Identificándose, digamos, así sí, Richard sí. Monti tendría que ir por la calle. Soy Richard Monti, el columnista de Parte del Aire, que sí, sí. En la calle todo el tiempo. A los gritos. A los gritos. Sí, igual claro. Él ya tiene voz bastante fuerte. Para que la gente lo identifique de esa forma. Sí, pero bueno, así que sin Ricky. Vamos a decir que arrancó este fin de semana, arrancó muy bien para el deporte maplatense. Ajá. Aldo Civi perdía 3-1 con Tiro Federal, empató 3-3 y en los últimos segundos ganó 4-3 de visitante, en una temporada que había sido bastante mal en sus comienzos. Recordemos que ya dos técnicos han dejado de dirigir a Aldo Civi, el último Pablo Corti, está 17º en el Nacional B, pero se está recuperando, llegó a estar último, recordemos eso. Así que bueno, nada puede ser peor para Aldo Civi en este torneo nacional. Y la próxima fecha es entre semana. El martes va a jugar contra San Martín de Tucumán, un partido difícil, pero acá en Mar del Plata. Así que la gente que quiera ir a ver a Aldo Civi, que quiera ir a disfrutar de Aldo Civi, no a sufrir como en los partidos anteriores, que se acerca a José María Minera el martes por la noche. Mañana, Unión, que ha salido de... Está saliendo de esa zona de descenso directo a la cual se acercó inesperadamente. Recordemos la gran campaña que había tenido el año pasado, donde había quedado segundo en su zona, la zona B del Argentino A. Estaba último cómodo y ahora en base de triunfos sigue en los últimos lugares, pero bueno, ha mejorado su situación. ¿Qué le pasa al deporte argentino? Que en general se está dando vuelta a la tortilla en muchos casos. Sí, el deporte argentino es el vértigo constante. Es el vértigo constante. O es el amor, el odio, el éxito o el fracaso. No se saben valorar las partes intermedias que son necesarias en cualquier proyecto. Un estancamiento puede ser resultado de una seguidilla de derrotas a la cual uno culmina, pero bueno, no puede salir. O una seguidilla de triunfos en la cual un día van a terminar. Claro. Entonces no es malo que termine quizás uno o dos resultados adversos, porque ya uno o dos resultados adversos, chau técnico, chau plantel, empiezan los silbidos, los insultos. Entonces esos estancamientos, como en este momento tiene Unión, como ha tenido Alvarado, ahora está mucho peor Alvarado, pero lo ha tenido, son normales en cualquier competencia, en cualquier lugar, pero acá el argentino no lo entiende, no lo entendemos, no nos lavemos las manos, es verdad. No lo entendemos y bueno, empezamos con nuestro mal humor. Sí, sí, sí, que lo saquen, que lo echen a la mierda, claro. Sí, sí. Todo el mundo lo hace. Esa cosa pasa, sí, sobre todo la hinchada de River y Boca ahora, pero sí, bueno, esos son casos serios. Y después nos hacemos acreedores de frases célebres como la del director técnico de la selección nacional. Sí, igual dijo con respeto a todas las mujeres, así. Con respeto a las damas. Con permiso. Con perdón de las damas. Sí, sí, sí, sí. Y después un caballero, hay que decirlo, un caballero. Es verdad. Pero bueno, son cosas que la prensa no dice, no destaca. No. Unión mañana de visitante en Rafaela contra 9 de julio a las 18 horas por el torneo argentino A. E Independiente de Tandil recibe a Alvarado el sábado hoy a las 20 horas. Así que termina de escuchar Parte del Aire, se toman unos matecitos y se van para Tandil para ir a ver a Alvarado, que está último en su zona del argentino B y está en descenso directo en la parte de promedios. Uh-huh. Una situación bastante embarazosa, por así decirlo, para Alvarado de Mar del Plata, que está muy cerca del torneo del interior o argentino C, de competir con cadetes el año que viene. Auspicia este bloque el más rápido. Sí, sigamos. Quilmes. No, dijo, no, se va Tandil después de que termina Parte del Aire, parecía el chivo. No, era infaltable el chivo. No, no, yo apelo a la gente que se va en auto, en moto, en bicicleta. Trotando no llega. ¿En bicicleta Tandil? Sí. Sana, sí, bueno, pero que empezar saliendo ya, desde ahora. No, yo creo que Curuché puede llegar. ¿Curuché? ¿Dice que llega? Sí, tranquilamente, bueno. Sí. Bueno, podríamos hacer un especial un día, ¿no? Sí, vamos en bicicleta a Tandil. Claro, usted lo sigue en auto. Sí, más vale. Con sí. El móvil de Parte del Aire, está bien. Sí, o si no, ato una soga a la cabeza del ciclista y yo sigo atrás con claro, una skate. Con una skate, está bien, buena idea. Se va a complicar. Más económica y más ecológica. Se va a complicar para que respire el muchacho en cuestión, pero bueno. Son cosas pero se supone que es un deportista. Puede fallar. Claro. La frase de hoy, puede fallar. Puede fallar. La frase del día en parte de la puede fallar. Puede fallar, exactamente. Si alguien está escuchando, en cualquier momento salimos del aire, señora, sepa que puede fallar, Sí, sí. No, no es el terrorismo. No. Para el terrorismo vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar de la gran victoria de Quilmes ayer, 85-83, sobre Ciclista Olímpico La Banda. Quilmes está jugando por la permanencia de la Liga Nacional de Básquetbol y tenía que ganar uno de los dos encuentros que está jugando en Santiago del Estero para definir el quinto encuentro de local. Quilmes consiguió el triunfo ayer, está 2-1 arriba en la serie, y por más que pierda mañana, 2-2 quedaría. La serie se va a definir en Mar del Plata el próximo viernes, así que el objetivo de Quilmes está cumplido, en tanto que Peñarol está disputando el torneo Interligas, que lo juegan los mejores equipos, los cuatro mejores equipos de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol y los cuatro mejores equipos de la fase regular de la Liga de Brasil. Así que deben ser los cuatro mejores equipos, los ocho mejores equipos del continente, porque son las dos ligas más prestigiosas del mismo. Aldo Civi ayer ganó con comodidad por 12 puntos a Pitágoras Minas, y en el mismo grupo hoy va a enfrentar a Atenas de Córdoba a las 22 horas y mañana a Franca. Así que son dos muy lindos partidos para ir a ver y para alentar a Peñarol para que no pierdan competencia de cara a los playoffs de la fase eliminatoria, la última fase de la Liga de Básquetbol Nacional. Va a enfrentar a Regatas de Corriente por los cuartos de final. Peñarol, recordemos, el equipo preclasificado número uno, define todas las series de local, tiene esa ventaja por haber sido el mejor equipo de la Liga Nacional de Básquetbol. Así que bueno, una alegría para Peñarol y una alegría para la gente que conoce a Horacio Ceballos. ¿Por qué? Porque ayer le ganó en el Abierto de Houston por cuartos de final a Fernando González, el número 11 del mundo, preclasificado número 1 en dos sets. Una victoria sorprendente, muy fácil para Ceballos. Lamentablemente esta tarde se tiene que enfrentar a Juan Ignacio Chela, el tenista argentino, pero por lo menos hay un tenista argentino en la final del Abierto de Houston. Una alegría, por lo menos el tenis argentino puede colocar un tenista en la final. Lástima que no sean dos, teniendo dos compatriotas en esa instancia. Es una lástima que no puedan llegar a la otra. Todo no se puede, amigo. Todo se puede. Puede fallar. Puede fallar. Puede fallar, exactamente. Puede fallar, puede suceder, todo es posible. Las últimas dos, rapidito. ¿Recordás que el sábado pasado hablábamos de Ginóbili? No. No, bueno, puede fallar. Puede fallar. En este caso me falla la memoria. Sí, recuerdo que hablábamos de Ginóbili. Bueno, que tenía que renovar su contrato con San Antonio Sport, que todavía no había ninguna noticia, ninguna señal para que esto se concrete. Uh-huh. Ayer ya se concretó. Ginóbili firmó por 38.9 millones de dólares por tres años con San Antonio Sport. ¿Qué pasa con este contrato? Un pequeño numerito. Le alcanza para comprarse el auto. Sí, tranquilamente. Sí. Para mantener a sus dos hijos que vienen en camino, los mellizos. Dos varones va a tener. ¿Saldrán el basquetbolistas? No sé, pero que van a salir alto seguro. ¿Qué negociación para la familia, si sale basquetbolista también? Es impresionante, claro. Colocarlos en algún equipo de la Liga Nacional, o incluso de Europa. Porque Ginóbili jugó en Italia y allá es un ídolo. Así que tranquilamente pueden llegar a ir ahí. Bueno, unas pequeñas promesas. Sí, pequeñas. Por nacer. Pequeñas promesas gigantes. Uh-huh. ¿Qué pasa con esta firma de contrato? Ginóbili seguramente va a tener que sacrificar el Mundial Turquía 2010, por lo que no lo vamos a ver en agosto defendiendo la camiseta de la selección argentina a raíz de la firma de este contrato. Ajá. Pero seguramente... ¿No está obligado él a participar en la selección, por más que tenga un equipo de afuera? Sí, pero son convenios, acuerdos tácitos que se hacen entre el jugador, la asociación de básquet el jugador, la asociación de básquet, me falta uno, y la selección. Y la selección nacional. Claro. Y la selección, y el club, sobre todas las cosas. Entonces en acuerdos tácitos, mira, yo te lo dejo para ahora, pero vos dentro de un año me lo das. Listo, ya está. Se hace mucho en preolímpicos, premundiales. No en mundiales. Uh-huh. Lo que Ginóbili va a hacer es sacrificar el mundial para jugar el preolímpico, que se haría el año que viene en Mar del Plata. Una cosa que no está determinada, pero que hay mucha... Una cuestión... Llegaremos a un enfrentamiento... Una cuestión muy grande en lo simbólico. Sí. Sería por ser la despedida de muchos de los jugadores de esta generación dorada argentina. Está bien. ¿Y se va a hacer todo el quilombo que se armó con la final de la Copa Davis? Yo creo que va a ser mucho más. Mucho más. Si es la despedida de gran parte de la generación dorada y si viene Ginóbili, si viene Oberto, si viene Scola a Mar del Plata, yo creo que da para mucho más que la Copa Davis y seguramente tengamos un resultado mejor. Bueno, me imagino que se va a llenar la ciudad de carteles de obras para los marplatenses, Mar del Plata de 12 meses, final de básquet en la ciudad de Mar del Plata. No nos vamos a enfrentar con ninguna provincia esta vez, ¿no? No. Está bien. Espero que no. Quedo más tranquilo, entonces. A ver si todavía un enfrentamiento armado con Córdoba. No, por favor, no. La revancha de los cordobeses. No es necesario. Aparte yo tengo el Fernet. Está bien. Que es algo muy valioso. Bien. Bueno, nosotros tenemos acá el agua. Le tiramos con agua. Agua salada, por supuesto. Sí, no. ¿Por qué pensaba? Obviamente, yo hablaba del agua, que si se la tiramos a los ojos le arde, ¿no? Yo pensé que el agua en la parte esa donde tenían que poner el emisario submarino. Claro, bueno, sí, además de tener sal, tiene otras cosas. Eso es arma química. Un arma química. Es complicado. Otra que armas nucleares. No. Así que bueno, entonces Ginóbili estaría jugando el preolímpico Argentina, el 2011, y su real objetivo y lo simbólico de la generación dorada, el real objetivo siempre ha sido los Juegos Olímpicos. Así que la despedida de Ginóbili, en caso de clasificar, serían los Juegos Olímpicos Londres 2012. Por esa parte estaría negociando Ginóbili su participación con Argentina y sacrificando el Mundial este año en Turquía. Bien, 15:44 minutos, la información de los deportes con Patricio Beltrami en Parte del Aire. That I wish you saw. Sarcastic, Mr. Know-it-all. I'll close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. And I push me up against the wall, young tucked girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your health, 'cause with the birds I shed it's a lonely view. With the birds I shed it's a lonely view. With the birds I shed it's a lonely view. Step outside, but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall. I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds I shed this lonely view. With the birds I shed this lonely view. With the birds I shed this lonely view. Ooh. también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Carretera, las distancias son enormes, más allá del horizonte, la llanura nos espera. La campo atraviesa, hacia donde el sol se esconde, donde jamás pude ocultar mi corazón. La hora 15, 48 minutos, y ayer a la tarde, a las 7 de la tarde, se desarrolló una marcha por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley suspendida por un juez de Mendoza y ratificada por la Corte Mendocina, ¿no? Justamente el fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal, que tiene ciertos intereses creados con el grupo 1, el grupo Vila, Manzano, y bueno, suspendió la aplicación de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Así es, Lucas. Ayer, a pedido de los fans de 678, un programa que se emite en la televisión pública por Facebook, se realizó una marcha acá en la ciudad de Mar del Plata, en el Monumento a San Martín, en Mitre y Luro, en sintonía con la marcha que se estaba realizando en Buenos Aires. Bien. Hubo numerosa participación de la comunidad, ¿no? Mucha aceptación de la gente en esta marcha, en este caso. Hubo aceptación, pero la mayoría de los que estaban se quejaban de que no se habían podido enterar de la marcha. O sea, era por la nueva ley de servicios de medios y no había difusión, o la gente no tenía acceso a esa información. Ajá, claro, porque la convocatoria se dio a través de la red social de Facebook y no tuvo trascendencia en los principales medios de comunicación audiovisual. No, yo no vi nada en TN, no vi nada en Telenoche, ni en Teleocho Informa, no vi nada de eso. Nosotros con Mónica, que ahora está ausente, pero estuvo presente en la marcha, estuvimos hasta las 8 de la noche preguntándole a la gente qué opinaba y demás, y ningún medio estaba. Ajá, ¿y qué opinaba la gente? Y había variados, estaban los que apoyaban a la marcha, por supuesto, y los que apoyaban a la marcha, pero disentían un poco con el gobierno. A ver, escuchemos un poquito qué opinaba la gente ayer en la marcha, en el Monumento a San Martín. Porque primordialmente estoy a favor de una ley que no sea de la dictadura, que no se base solamente en hacer monopolios, que la comunicación no sea un negocio, sino eso, comunicación. Que sea algo participativo, que sea algo de la sociedad, algo que esté en mano del pueblo y no de los intereses de grandes empresarios. Estamos cansados de la ley de los milicos. Bien, interesantes los testimonios recolectados de la gente que participaba ayer de esta marcha por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿no? Sí, había mucha gente que estaba agrupadas como los descamisados y otros que no, que fueron por su cuenta, sobre todo gente mayor que sus nietos, hijos, les avisaron de esta marcha y se acercaron porque querían que se ponga en actividad, que se aplique la ley. Bueno, ayer se veía también en las imágenes de Canal 7 la convocatoria que se realizó en el obelisco y la cantidad de gente que participó en esa marcha también, ¿no? Aquí en Mar del Plata también fue numerosa, salvando las proporciones, ¿no? Justamente no podemos comparar una marcha en Buenos Aires con una marcha en Mar del Plata, pero hay más testimonios de la gente que participó. Porque me parece que estamos en un momento especial para participar. De hecho, es la primera vez que participo en una movilización. Tengo 45 años y nunca había... No es que me faltaran ganas, sino que siempre me pareció que eran complicadas porque eran fáciles de infiltrar, sobre todo por esto, por la cuestión de la hegemonía de los medios de comunicación. Le veo la punta, le veo la pata a la sota y bueno, me dieron ganas. Venimos a apoyar la ley de medios, claro. Estamos convencidos de que no puede ser que un monopolio, que unas pocas personas tengan la decisión de hablar por todo el pueblo. El pueblo tiene que poder acceder a la comunicación y poder decir lo que piensa y poder expresarlo y que sea escuchado. Bueno, porque estoy totalmente en favor de la ley de prensa y difusión. Me parece muy bien, por eso estoy aquí. O sea, es una vergüenza que todavía estemos con la ley de la dictadura que tiene un monopolio prácticamente. Porque pienso que en este momento lo primordial de esta Argentina es aplicar la ley de radiodifusión, que es una ley que en este momento está vigente gracias a los jueces del amigos del poder, que de los militares, y haría que nuestra Argentina sería mucho mejor. Que la gente está mal informada, o sea, desinformada, y realmente es algo muy importante que la gente común no toma en cuenta. Bien, justamente, qué interesante esto que dijo una de las entrevistadas, que hablaba de que el pueblo tiene que acceder a la información, el pueblo tiene que acceder a la comunicación. Justamente algo que hoy no pasa. ¿Por qué? La marcha es la evidencia de eso. La convocatoria a la marcha es la evidencia de eso. ¿Dónde se dio a conocer? En Facebook y en Canal 7, en ningún otro lado. Exactamente, había muchos carteles que decía que Clarín miente, que TN y demás cuestiones, o sea, como que le tiraban unos palos a esos grupos. Habría que ver cómo lo levantó, vamos a buscarlo, a ver si en minutitos lo tenemos, cómo lo levantó Clarín, por ejemplo. Seguramente debe haber titulado, debe haber puesto en alguno de sus titulares, marcha kirchnerista a favor de ultra kirchnerista. Marcha ultra kirchnerista a favor de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ojo que no todas las personas que estaban ahí apoyaban al gobierno o estaban completamente a favor del gobierno. Una cosa es este proyecto de ley, que ahora es ley, que se estaba tratando desde el 94, si me equivoco me corrigen, y no desde era el 2004. Y no era exactamente por el gobierno de Cristina Fernández ni de Néstor Kirchner. A ver, ¿qué opinaba la gente sobre el gobierno de turno? No estoy a favor del gobierno en sí, o sea, estoy a favor de ciertas actitudes que toma el gobierno en cuanto a muchas cuestiones, la nueva ley de radiodifusión inclusive, ¿no? Pero no estoy totalmente a favor porque, como todo, tengo cuestiones que apoyo y cuestiones que no. Apoyamos, como también hay varias cosas que no nos gustan, pero sí, apoyamos. Bueno, justamente ahí, ¿no? Los audios, las entrevistas de la gente que estaba a favor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, apoyando esta ley de servicios de comunicación audiovisual, pero en contra justamente de algunas políticas del gobierno de turno. Acá lo tenemos, lo dijimos recién, ¿cómo habrá titulado Clarín? Hubo congestión de tránsito en el centro porteño por una marcha kirchnerista. Los militantes oficialistas se concentraron en la zona del obelisco en respaldo a la ley de medios, lo que provocó un gran congestionamiento de tránsito en el cruce de Corrientes con 9 de julio. Una movilización kirchnerista de respaldo a la ley de medios provocó un congestionamiento de tránsito en el centro porteño, fue en el cruce de 9 de julio Corrientes, donde cortaron varios carriles de ambas avenidas, cosa que no es verdad porque no se cortó la calle. Exactamente, acá en Mar del Plata, al contrario, los que iban transitando los vehículos tocaban bocina para apoyar la ley o para apoyar la marcha en sí. Uh-huh. Y la calle no fue cortada como en otras manifestaciones que solemos ver frente a la municipalidad y frente al canal local más importante. Los colores de las pelotas, digamos. Claro, el canal Telefe, de las pelotitas. Sí. Claro, los mismos colores que Telefe, el mismo diseño, la misma música institucional. No sé si es monopolio eso. Ojo que Telefe hace buenas cosas, ¿eh? La película que estamos por hablar en segundos está producida por Telefe. Ajá, bien. Bueno, ¿qué decía la gente sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sobre la ley de servicios como de comunicación? Veo, por empezar, yo no soy peronista, no me gustan las banderías esas, no me gustan. Pero sí, me opino que es una gran estadista, una persona muy inteligente que sabe llevar el país muy bien. Y el gobierno de Cristina de Kirchner, opino que es un gran gobierno, más allá de los grandes defectos que tiene. La ley de los glaciares, no haber aplicado leyes con anterioridad, por ejemplo, la despenalización del aborto, cambiar jueces corruptos, aunque ha hecho lo más importante que fue cambiar la Corte Suprema de Justicia. Otra de las cosas que haría también es la ley de matrimonio gay, de lesbiana, todo lo que sea. ¿Para qué? Para que la derecha argentina se irrite más de lo que tiene que ser. ahí estaba a las claras, ¿no? El pensamiento de la gente en cuanto a la implementación o la suspensión, en este caso, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y sus diferencias con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué intentamos darle esta vuelta de tuerca al tratamiento de esta información? Porque en el consciente popular, digamos, en la opinión pública, se asocia a quien está a favor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con el kirchnerismo. Y esto no es así, hay que saber diferenciar, hay que saber establecer criterios para poder determinar si uno está a favor completamente de un gobierno, si uno está a favor del partidismo o si está a favor de alguna medida en particular del gobierno, ¿no? Justamente, y esto es lo que reflejaba la gente. Exactamente. Este último oyente que estaba diciendo las medidas que le parecía que Cristina podría aplicar, que todavía no lo ha hecho, dijo que nos iba a escuchar y que nos iba a llamar, así que esperamos que en algún momento lo haga. Bueno, si no sucede lo que puede suceder, nos va a llamar y seguramente nos debe estar escuchando. Un oyente hablaba justamente, ¿no?, de la Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Justicia que en breve, en pocos días, deberá expedirse sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, que a raíz de un fallo de la jueza Olga Pura de Arrabal de Mendoza, que anteriormente suspendió la instalación de Canal 7 en Mendoza, justamente por tener intereses en común con el Grupo 1, con la empresa de Narváez, Vila y Manzano. Bueno, justamente esta Corte Suprema de Justicia deberá decidir en los próximos días si la ley está en plena vigencia o si seguimos con una ley de la dictadura. No nos olvidemos de recordar que Francisco de Narváez está violando la ley actual, la que es del proceso militar, que dice que cualquier figura pública no puede ser parte o dueño de un medio. Exacto. 22 grados 8 décimas la temperatura actual en Mar del Plata, cielo parcialmente nublado en la ciudad, visibilidad 10 kilómetros, 46% la humedad, la presión 1018.2 hectopascales, el viento del norte a 14 kilómetros por hora. El teléfono 476-3805. Seguimos en FM Ciudad 99.1 hasta las 5 de la tarde. Vos también sos parte. Llama al 476-3805. Estás escuchando 99.1 FM Ciudad. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Gascos, siempre con la colectividad italiana. ¿Y escucharlo? Sí, sintoniza algo, estoy empezando a pensar. Yo, el presidente Roosevelt, digo que es una fecha que vivirá en la infamia. Buenas noches, Mar del Plata y fanáticos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva edición de Que se vayan todos, un programa distinto para gente distinta. ¡Qué buen programa! Que se vayan todos, el programa donde el deporte, la música y la diversión se juntan. Todos los sábados, desde las 22 hasta la medianoche, con la conducción de Juan Fernando Blaires, Mariano Aguilera, Ariel Ruiz Bustos y Santiago García Lizarazú. Acá, por FM Ciudad 99.1. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Los sábados a la mañana, desde las 8, intentamos responder las cuestiones básicas de la noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Todo lo que pasó en Latinoamérica. El análisis, los especialistas, la región. Las cinco preguntas de Latinoamérica. Conducen Mónica Álvarez y Diego Virgolini. Coordinación, Lucas Barrio Nuevo. Una realización de Aufimedia Producciones. Desde la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Bien, 3 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos abriendo una nueva hora, la segunda en esta edición número 294 de Parte del Aire. ¿Por dónde? Por FM Ciudad 99.1, a través de internet en www.partedelaireradio.blogspot.com o a través de la página de la radio, ¿por qué no? www.991fmciudad.com.ar. Parece difícil, pero no lo es. Es 991fmciudad.com.ar. Muy fácil. Y hablábamos de varios temas, hablamos de deportes, hablamos de la intolerancia al comienzo del programa, y en minutos nada más hablaremos con un entrevistado muy importante. Sara me mira y se sonríe, se sonroja, porque para ella es también algo muy importante, y calculo que para todos los fanáticos del cine, ¿no? Exactamente, estaremos hablando, si nos contesta, si puede, si se da y no nos pasa como en la primera hora, con Diego Rafecas. Todo director. Puede pasar, puede fallar, decía Tuzán, puede fallar. Vamos a hablar en 5 minutos nada más con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Puede fallar, puede ser que no nos atienda. Pero estamos abriendo esta nueva hora de Parte del Aire. ¿Quiénes? Sabrina Sardena en la operación técnica, Sara Rivera, Lucas Barrenuevo, quien te habla, y Patricio Beltrami aquí en los estudios. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Bien, a las 4 y 5 de la tarde en todo el país, en Mar del Plata, la temperatura 22 grados 8, y como prometimos hace segundos nada más, estamos en comunicación con Diego Rafecas, el director de Un Buda. Bienvenido, Diego, muchas gracias por la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Buen día, de Un Buda y de Paco, que está actualmente. Y de Rodney. Exactamente. Bien, te queríamos preguntar cómo surgió la idea de hacer la última película que ahora se estrenó en Buenos Aires y todavía en Mar del Plata no, Paco. Sí, como nace hacer cine es como los cineastas hacen cine como los pintores pintan, ¿viste? Si no pintan, se mueren, se corta la oreja, bueno, los que hacen cine más o menos las cosas lo mismo, si no hacen películas se ahogan, se mueren, se autodestruyen, se drogan. Y un poco es, bueno, eso, después la película misma, Paco misma, fue un trabajo de muchos años y bueno, surge por la necesidad de expresar, ¿no? De contar a alguien que se recuperaba, la historia de alguien que se recupera de una droga pesada. Eso fue un poco la motivación. Es un callejón con salida, ¿no? La película es bastante optimista, si se quiere. Sí, te hago una pregunta porque veíamos tus otras películas en las que mezclas un poco de espiritualidad con temas sociales y queríamos saber cómo manejas eso, qué dificultades te puede llegar a traer a que las películas sean así. ¿Dificultades en qué sentido? Y en el sentido de que por ahí la gente no está tan acostumbrada, vamos a decir que Diego Rafecas practica budismo zen, En Un Buda se puede ver que se trata esa temática, y en Rodney también. No, es que vos tomás en las películas, por ejemplo, eso que a la gente le llama la atención, le parece raro, va, la mayoría de la gente no lo conoce. O sea, ¿cómo te trata la prensa? No, la verdad que no, no sé, qué sé yo, no tengo la menor idea, que si cada uno se lo toma como sea, no, es mi vida privada, yo tengo nada, como algunos juegan al fútbol, al tenis, yo practico meditación y practico el ser, el café, que es una disciplina bastante difícil y dura, viste, tener que estar en las prácticas intensivas 8 horas sentado en loto, es como escucharse crecer la barba, llegar a niveles de quietud muy extremos, y es una cosa muy íntima, ¿no? No sé, no, afecta a todo, o sea, ayuda a mi trabajo, a mí me sirve a ser menos terrorista, a lo que venga a poner bombas a está bien. No sé, me ayuda a un montón de cosas, que yo me gusta. Ahora no puedo vivir sin la sensación, pero. Y sí, después se impregna en todo lo que hago. Pero no es que mi arte sea budista, nada, ¿no? El budismo no me importa lo más mínimo. Me interesa la práctica consciente, la hora, la gente, ¿no? No, ni el budismo, ni el catolicismo, ninguna religión. Sí me importa la espiritualidad y la conexión de uno con todo y bueno, esas cosas, y volver y crear mi realidad, crear la realidad que quiero, hacer las películas que quiero, conseguir los millones de dólares para filmar. Está bien. Tenía una tarea titánica, esas cosas. No sé si te contesté, pero bueno. Sí, está bien. La mayoría de los que le habíamos estado preguntando si habían visto la película, por ejemplo, Un Buda, que fue la primera. Paco, no podemos hablar, esperamos que nos cuentes un poco, más allá de lo que leímos en sinopsis, porque acá no sé. Bueno, ahora esta semana, el jueves, creo que el jueves que viene va a Mar del Plata. Este jueves estrena Mar del Plata. Genial, entonces invitamos a todos los que están escuchando que la puedan ir a ver, que se acerquen a ver la peli. Sí, también incluso la participación de periodistas como Nelson Castro. Exactamente, porque es un tema que se habla mucho en los medios, pero que se sabe muy poco en la sociedad en sí. O sea que es interesante la temática. Éramos un país de tránsito, ahora somos un país productor. Entonces, este, el residuo de la cocción es el paco. Se cocina con la pasta base y bueno, y se diferencia bien la pasta base del paco. Bueno, y cuenta muy intensamente todo el proceso. No es un documental para nada, es una ficción. Pero bueno, la madre, la, una senadora se vuelve madre del paco. Claro. Es el punto, digamos, que y empieza a hacer todo el camino con el espectador de qué es esto del paco, cómo es mi hijo. Académico, cuántico, este, se vuelve, pone la bomba y se vuelve un adicto al paco, ¿no? ¿Viste? Un ciclón de espanto la invade en un instante, una mujer, una senadora candidata a presidenta. Claro. Y bueno, muy entretenida la película, y muy este, tiene mucha acción, está muy, también quedó muy bien, por eso también va también en la taquilla y eso. Esperaremos para verla entonces cuando se estrena acá el jueves que nos estás diciendo y bueno, invitamos a todos que la... y una última pregunta. Si quieren, digo, hablamos después que la vean. ¿El qué? Que si quieren hablamos después que la vean, porque hablar así, si no tengo que hablar yo todo el tiempo y... Sí, eso sería bueno también. Si la ven está mejor, sí. Si la ven, charlamos mejor también ya sobre los hechos. Estaría genial. Ah, la última pregunta era, ¿cómo estabas? Porque sabíamos que tenías un proyecto que está en preproducción para una futura película. ¿Cómo estabas con eso? Mira, tengo tengo varias cosas, pero tengo que dirigir tele, que no sé si voy a poder hacerlo o no. Este, tengo dos películas, una comedia y una sobre orígenes con Rodrigo de la Serna. Mira. Este, vamos a ver con cuál aparece la financiación primero, ¿viste? Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Diego, por la entrevista. Un honor, la verdad. Muchas gracias. Y bueno, esperaremos ansiosos de ver la peli. Dale, jueves y después la semana que viene, si quieren, hablamos ya con la película vista. Dale, eso sería genial. Las otras dos ya las... Las otras dos ya las hemos visto y, la verdad, muy buenas pelis. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, gracias por llamar. No, gracias a vos. Bien, hablábamos con Diego Rafecas, director de cine, director de esta película recientemente estrenada en Buenos Aires, Paco, protagonizada por Tomás Fonsi, Sofía Gala, Romina Ricci, Juan Palomino, Luis Luque, Esther Goris, Norma Leandro y muchas otras personalidades. Y el jueves que viene se estará estrenando aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y justamente Sara le preguntaba a Diego sobre su filosofía de vida, su forma de vida, ¿no? Y para aquellos interesados en saber, en interiorizarse sobre qué se trata, se va a llevar adelante un dojo zen en Mar del Plata, en Almafuerte, entre Urquiza y General Rivas, y se invita a participar a toda la gente de un sazen al aire libre. Va a ser en el Parque Primavesi el sábado próximo a la tarde, y para aquellos que quieran informarse, el teléfono es el 467-0031. Bien, 15 minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en Parte del Aire hasta las 5. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. Broken up the mirror. tats fall to pieces. You just sit there wishing you could still make love. The ones who hate you when you think you got the world are so stacked. They're the ones who spit at you. Sábados de 15 a 17. 99.1. Una realización de Audimedia Producciones. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Bien, 21 minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos en Parte del Aire y hablamos de actualidad nacional, hablamos de actualidad local, hablamos de cine y ahora volvemos a hablar de deportes con Patricio Beltrami. Cortito, antes de empezar con lo que nos interesa, la información del Mundial, hoy empieza la fecha número 14 porque la fecha número 12 se jugó el fin de semana pasado y entre semana se jugó la fecha número 13 con todo lo que ya sabemos de Boca, River, San Lorenzo, que siguen por allá abajo, Independiente sigue arriba, pero no muy bien, y bueno, los equipos que le están pisando los talones, Godoy Cruz, Argentinos, Estudiantes, Vélez y Banfield. Hay quien dice que hay un plan de Teis Sports para llevarse a los grandes del fútbol argentino a la B porque todavía tienen la transmisión de esos partidos. Está bueno. Eso, sí. Así que atentos, Sí, tenés razón, no lo había pensado. Es simplemente una sospecha, simplemente una conjetura, una suposición, un potencial, digamos. Estarían planeando, decimos, ¿no? Hay versiones que afirman que, como cuando nos enseñaban a redactar en potencial, sí, en el periodismo. Bueno, las deberes lo están haciendo muy bien, tanto Boca, River, San Lorenzo, y bueno, Racing viene haciendo esa tarea muy bien, pero desde hace unos años atrás. En la B, pero en la B corta van a terminar. Sí. La B de venganza. La B de venganza, de vendetta. Todo puede fallar. Esto puede fallar. Puede fallar, puede salir mal, todo puede ser. Lo que no puede fallar, porque ya están jugando, son Yuzi y Chacarita, 16 horas. A continuación van a jugar Huracán, Gimnasia de La Plata y luego Independiente San Lorenzo a las 20:15. Que no pueden fallar, déjenme que llamen a los muchachos de Alcaeda, va a ver cómo falla. No, eso ya vamos a estar comentando un poco de los muchachos de Alcaeda. Mañana Lanús, Rosario Central a las 16 horas. Vélez Banfield, el partidazo de la fecha, a las 18:10, y Atlético Tucumán River a las 20:15, un partido por el descenso. Solamente tenemos un compañero que lo va a estar viendo. Sé que se despierta. Está bien, bueno. Godoy Cruz Tigre el lunes a las 14 horas, lunes a las 2 de la tarde, medio complicado para ver un partido de fútbol. Y quien no está trabajando está estudiando, y quien no está estudiando está viendo la novela de la tarde con su mamá. Cierto, sí. Y a la hora de los chismes, a las 16:10, están Estudiantes Racing. Luego, a la hora de los Simpsons, porque usted pone Canal 8, pone Fox y están los Simpsons a toda hora. Sí. Aparte repiten los capítulos, ¿vio? El mismo capítulo que pasan en Canal 8 lo pasan luego en Fox. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos quedamos viendo los Simpsons. Nos queda otra. A las 18:10, Boca, estrenando nuevo técnico contra Arsenal. Y a las 20:15, un horario más normal para el fútbol, Argentinos Juniors contra Colón de Santa Fe. Y hablábamos de los terroristas y de pasar la bomba. Hay problemas en Sudáfrica, hay más problemas que la semana pasada. Qué bueno los que viajen a Sudáfrica, la van a pasar bomba, la de verdad. La van a pasar bomba, sí. Y más si van a ver Estados Unidos e Inglaterra. Como ya dijeron desde la organización, la red terrorista Al Qaeda, textualmente, un comunicado de prensa dijo: ¿qué dice? Qué increíble sería que cuando transmitiesen en directo el partido entre Estados Unidos e Inglaterra en un estadio repleto de espectadores, retumbase en las tribunas el sonido de una explosión. Ajá. Todo el estadio se pondría patas para arriba y el número de cadáveres se contaría por cientos. Ajá. Complicado, sí. Esta es la amenaza que se desató a principios de semana por la red terrorista Al Qaeda, que bueno, ya están aterrorizando a todas las personas que están en contacto o que van a estar en Sudáfrica durante el Mundial. Si mañana viniera alguien de Aubimedia Producciones, sí, y le dijera: Patricio, usted va a ser el corresponsal en Sudáfrica para Aubimedia Producciones, para Parte del Aire, para Cinco Preguntas y, por qué no, para FM Ciudad. Y tiene que ir a cubrir Estados Unidos e Inglaterra. ¿Qué haría? ¿Dónde firmo? ¿Usted va? Por supuesto, sí. Ajá, está bien, bueno, era simplemente para saber. Uno nunca sabe cuándo le va a tocar cubrir un Mundial de vuelta. Está bien, bueno, pero uno tiene que pensar en volver. Uno, está bien viajar a Sudáfrica, pero está bueno viajar a Mar del Plata de vuelta. Sí, pero bueno, es una experiencia única. Está bien. De lo vamos a pasar bomba, como dijimos recientemente. Sí, una experiencia única e irrepetible. Sí. Tan irrepetible que... Que no se vuelve a repetir. Igualmente todo puede fallar. La bomba también puede fallar. ¿Por qué no? Si falla la bomba, todo bien. Ya está todo perfecto. También hay problemas desde los sudafricanos, vamos a decirlo. ¿Qué pasó? El sábado pasado, en horas de la tarde-noche argentina, luego del programa, el dirigente ultraconservador sudafricano, Eugene Terramblench, fue asesinado por dos personas que entraron a su finca. Uh-huh. ¿Cómo viene la mano? Este dirigente ultraconservador, por supuesto, es de un partido racista, también el Movimiento de Resistencia Afrikaner, AWB larga de su sigla, fue asesinado por dos jóvenes negros a machetazos. Lo que se nota, lo que evidencia, que todavía las heridas de todo lo que fue el apartheid no están cerradas, es puro verso. Todavía hay resentimiento y odio social en Sudáfrica y tienen miedo de que esta ola de asesinatos entre la gente de las diferentes razas se desate, sobre todo en la llegada del Mundial y mientras este acontecimiento tan importante se esté desarrollando. Uh-huh. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Otro de las consignas de los negros que recitaban mientras estaba en la apartheid es una canción que se llama Matar al Boer. Matar al Boer. Al Boer, Boer, la parte blanca, uh-huh, de la población sudafricana descendiente de los holandeses. Nos remitimos a los tiempos de la colonización allá por 1800 y pico. Así que estas consignas lo tienen muy a maltraer a la organización sudafricana, que están muy alterados por todas estas cosas. Así que hay que seguir de cerca para ver qué es lo que sucede con estas cuestiones y con lo del terrorismo. Recordemos que en febrero casi no se disputa el Mundial de Hockey porque también una organización terrorista había amenazado con volar algún partido, o sea, volar a los jugadores, a los espectadores. Uh-huh. Se desarrolló en India, un lugar muy cerca del epicentro de todo lo que son las organizaciones terroristas, fundamentalistas, islámicas. Sudáfrica está mucho más lejos, pero no está exento. Así que hay que ver qué es lo que sucede. Bueno, los traemos aquí a Mar del Plata. Y... sí, por supuesto. Ah, no, pero acá tenemos a los católicos, no tenemos a Al-Qaeda. Está bien, no iban a poder disputar el partido. Y tenemos los cordobeses también. Y tenemos también... es un problema. A los hermanos cordobeses, que bueno... Llegamos a traer otro acontecimiento deportivo importante y también se van a enojar. Es entendible, ellos también quieren tener una final de la Copa Davis. ¿Quién no la querría tener? Por supuesto, sí. Una experiencia religiosa, por decir así. Sí, una mierda. Sí. No, ¿qué dejó a Mar del Plata? ¿No era que iba a dejar obras, millones y millones de pesos? Todavía en el complejo mundialista están los carteles. Todavía quedan cosas. Todavía quedan los carteles. ¿Sabe lo que queda en la ciudad deportiva, en el complejo? Sí. Quedan los agujeros que hicieron en el piso para las estructuras, para montar las estructuras. Es verdad. Todavía quedan. Qué raro que todavía queden. Sí, quedan. Qué desorganización. Y bueno, eso es lo que nos dejó la Copa Davis aquí en Mar del Plata. Agujeros negros. Ahí está. Todo puede fallar. Puede fallar. En tanto, la FIFA se pronunció al respecto de estos problemas con los grupos terroristas. Uh-huh. Dijo que no pasa nada. No pasa nada. Que porque reciban una amenaza, no van a dejar de hacer el mundial. No. Es solamente una amenaza. Por ahora dicen eso. Hay que ver si los auspiciantes siguen auspiciando el mundial. Sí. Es un negocio muy grande. Es un negocio muy grande. Es un negocio demasiado grande como para dejarlo de lado. Uh-huh. Y si hay una bomba, va a ser más grande todavía. Claro. Tal cual. Auspicia esta explosión. Coca-Cola, claro, imagínense. En medio del partido. Y bueno, me tomo. Tómatelo con coca. Explotó la cancha. Tómatelo con coca. O con la otra, la competencia. Animate a más. Explotó la bomba. Animate a más. Bin Laden, animate a más. Perfecto para Red Bull, que te da alas. Claro. Humor negro, se llama esto. Mal. Perdona a la gente, se siente ofendida. ¿Qué más tenemos, Patricio? Tenemos a los jóvenes, los pequeños, los estudiantes de primaria y secundaria, que van a poder ver los partidos en las escuelas. Ya lo ha decretado el ministro de Educación, Alberto Scilioni. Pero un hombre como el ministro Porto, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, ha dicho que esto es una pérdida de tiempo. Ajá. Ya se ha puesto en contra del mandato de su superior a nivel nacional, así que van a venir todas las controversias, sobre todo por moral y ética. ¿A él qué le importa si es ministro de Economía? No, de Educación. No, bueno, pero ¿quién fue el que se opuso? Oporto. ¿Y quién fue el que dijo que se iba a hacer? Scilioni. Bueno, ¿qué le importa a él? Capaz no le gusta el fútbol. No le gusta, y bueno, pero a los niños sí le importa. A los niños sí le gusta el fútbol, y a los maestros sí le gusta el fútbol. Si no le gusta, bueno, tienen hora libre. Que no sé qué, claro. Ya está. Si cuando no se veían, se veía igual. Sí. Cuando íbamos o a la los tenés escuela, en nosotros... la escuela... O faltan y los tenés en tu casa. ¿Qué preferís? ¿Lo preferís bancártelos en casa o preferís dejarlos en la escuela y que vean el partido? No, ya en la escuela, tranquilo, con la profesora, gritando los goles. Esperemos que puedan ver 7 partidos estos chicos. Tal cual. Sí, esperemos que sí. No solamente 3 como pasó en 2002, por favor. Noticias de diferente índole en lo que respecta al fútbol. Salvador Cabañas, que ya habíamos anticipado la semana pasada, que no va a ir al Mundial, por lo menos como parte de la delegación de Paraguay, va a viajar, sí, pero como espectador. Bueno, ya tiene todos los pasajes pagos y va a estar en todos los partidos, parte del negocio. Uh-huh. Parte del negocio, le van a mostrar a Paraguay, a Cabañas, el paraguayo que hubiera tenido que jugar el Mundial, pero el heroico sobreviviente, le pegaron un tiro en la frente y por su fortaleza mental, por su fortaleza física, sigue vivo y es un ejemplo para todos. Parte del negocio, parte de la demagogia, de lo moralista, como quieran llamarlo. Es lamentable que se use la figura de Cabañas para esto. Uh-huh. Por lo menos, así me parece a mí. Uh-huh. Está bien. Por lo menos así lo veo yo. Sí. No quería decir eso, pero bueno. Es complicado. No. Por lo menos así me parece a mí. Creo que queda mejor. Un argentino que podría jugar en Paraguay. podría ocupar el lugar de Salvador Cabañas, se llama Lucas Barrios, es un futbolista que está hace años jugando muy bien, un goleador del fútbol europeo, tuvo una gran trayectoria en Israel donde fue goleador y figura en su equipo, y ahora la está rompiendo en el Borussia Dortmund en Alemania, y como tiene madre paraguaya, ya se nacionalizó y podría estar a disposición de Gerardo Martino, el técnico argentino de Paraguay, para los últimos amistosos y para conformar la lista final de la selección paraguaya en lugar de Cabañas. Bien, una cosa tiene que ver con la otra. Y por último, el técnico de Nigeria dijo que aunque esté Messi, aunque Argentina tenga un equipazo, ellos nos van a ganar. Ah, mire usted. Bueno, muy confiado. Sí. Muy confiado, muy, digamos, con mucha fe en su selección. Como Palito Ortega, tenía mucha fe. Está bien, sí, yo tengo fe. Patricio Beltrán y la información de los deportes en parte del aire cuando pasaron 33 minutos de las 4 de la tarde. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Panadería María Bonita, Italia 3807. A partir del 6 de junio, todos los sábados de 20 a 22 horas, La Mandarina Mecánica se estaciona la 99.1. La Mandarina Mecánica, un sutil intento por liberarte de la rutina. Cabinagro, cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Llama al 476-3805. Minutos faltan para las 5 de la tarde. Recordamos, tenemos que recordar que el Dojo Zen estará en Mar del Plata y los invita a participar a todos, a toda la comunidad del Zazen al aire libre en el Parque Primavesi el próximo sábado 17 de abril a las 11 de la mañana en Almafuerte entre Urquiza y General Rivas. Aquellos que quieran más información pueden comunicarse al 467-0031. Bien, Sarita, tenemos más información de las actividades que se llevan adelante en el auditorium. Exactamente, empezó el otro cine. Es un ciclo de cine que se da todos los jueves. Y empezó el jueves, ¿qué pasó? Va a empezar el 15, digo. Sí, va a empezar el 15. Sí, van a dar La Aventura, es La Aventura, dirigida por Claude Lelo, que no me escucha mi profesora de francés. Después, el próximo jueves, el 22, van a dar A Quemarropa, o Point Blank, de, que es de 1967 y uh-huh. esa es dirigida por John Boorman. Y el viernes 23 es una función especial, va a estar Il Gatto Pardo, dirigida por Luchino Visconti. Ajá, bien. Y a su vez, lo que se empezaron a dar, como todos los años, son diferentes talleres en el Teatro Auditorium. Sí, no, como por ejemplo, ¿de qué? De tango, folclore, salsa y teatro. Bien, bueno, muy bien. Los de tango, folclore y salsas, bueno, los horarios están colgados en la página del Auditorium, pero el de teatro se va a realizar en la sede del puerto. Bien. No sabemos por qué, pero bueno, que la gente del puerto se pueda acercar. No, porque todos los años se realiza en la sede del puerto, que lo da en la sala Jorge Lauretti, y lo da Vilma Sagrario, que es actualmente integrante del elenco de Soñar en Boedo. Uh-huh. Lo da todos los años ahí y es como para llevar el auditorium a otra parte. Bien. Bien, Sara Rivera, y un poco de las actividades que se llevan adelante en Mar del Plata. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. ¡Uy! Y hacemos que parezca un accidente. Siempre tienes que abrir tanto la boca, metida en las cosas donde nada te importa. Mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie. Bien, cuando pasaron 39 minutos de las 4 de la tarde, llega el momento esperado por todos en Parte del Aire, esperado por todos nosotros, en realidad. Esperado por vos, Lucas, decí la verdad acá. Bueno, sí, esperado por mí, por ustedes también. A ustedes también les gusta agarrar la pistola, no me van a decir que no. ¿No era la tercera entrada de deportes? No era la tercera entrada de deportes. No, pero usted también, el otro día me dijo que quería agarrar la pistola. Ah, cierto, sí, me olvidé. Lo invito a que me agarre la pistola de Parte del Aire para efectuar un disparo. Relatá lo que está haciendo, dijo, me voy y se lleva el tupper con tortitas. Y se llevó el tupper con la comida. Mónica Álvarez se comunicó, le mandamos un saludo y le decimos que se está perdiendo una cosa increíble. No se imagina, Mónica, de chocolate con fruta seca, bueno, una cosa terrible. Pero tenemos que hablar de lo que nos compete en este bloque, que es los disparos. Hablábamos al principio del programa, ¿no?, de este grupo ultracatólico que irrumpió en la jornada, en una de las jornadas del Congreso de ateísmo, alrededor de las 17 del sábado pasado, un grupo exaltado que se identificó como un grupo de católicos que hablan con Jesús, realizó una manifestación frente al Teatro Diagonal, donde se estaba desarrollando el segundo Congreso Nacional de Ateísmo. Bueno, con el objetivo de interrumpir las jornadas durante la conferencia El Arte entre el Dogma y la Libertad, del profesor Jorge Fernández, una centena de creyentes, aparentemente católicos, instaló una radio abierta e hizo estallar numerosos artefactos de pirotecnia en la puerta del Teatro Diagonal. Intentaron entrar también con acusaciones. Decían que un profesor de sus alumnos los había obligado a asistir. Bueno, cuando le preguntaron el nombre del profesor, no supieron qué decir y se terminaron yendo porque no tenían justamente la información veraz, digamos, que era un argumento poco creíble el que estaban esgrimiendo. ¿Vos me querés decir que hubo más líos que durante el verano con Ricardo Ford en ese teatro? Sí, hubo más quilombo que durante el desarrollo de Fortuna, la obra de Ricardo Ford. Así que uno de los disparos, porque no es el único, uno de los disparos del Parte del Aire de hoy es para este grupo de ultracatólicos que se manifestaron frente al Teatro Diagonal intentando interrumpir el desarrollo del Congreso de Ateísmo. El disparo para ellos. Que no es el disparo para todos los católicos, ¿no? Es para este grupo de personas que intentó interrumpir un congreso en el que se intentaban debatir ideas, simplemente. Sin Además, intentar... si son católicos, van a resucitar, entonces. ¡Claro! ¡Que Dios los bendiga! Señores, Un disparo para que abran la conciencia, no un disparo con nada de violencia, saben que no. No, y aparte con una pistola de juguete, nada más. No, de agua. Una pistolita de agua, de pintura yo tengo. De esas al estilo el... ¿Cómo se llama? El laser shot, claro. No, el otro. Paintball. Muy bueno, bien. Bueno, también ahí. Ese. El disparo para ellos también. Y otro de los disparos, porque la semana pasada me comentaron, los oyentes me dijeron, yo escucho a los oyentes, hablo con los oyentes, los ultracatólicos hablan con Dios, yo hablo con los oyentes. Vos volás más bajo. No intento llegar tan alto, hablo con los oyentes, con la gente de a pie que escucha este programa, y me dijeron, me quedé con ganas de más disparos. Así que esta vez le preparamos un segundo disparo que tiene que ver con la situación que se está viviendo en Río de Janeiro con los aludes de tierra y barro, donde hay varias personas muertas y cientos de desaparecidos bajo los escombros. Bueno, en una entrevista con Globo News, el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, dijo que la culpa de las muertes es la ocupación de áreas irregulares y por lo tanto la expansión de los tugurios debe ser contenida. Bueno, justamente... En otras palabras, responsabilizó a los habitantes de las favelas de Río por la tragedia del martes pasado y los diversos aludes que sepultaron gran parte de la ciudad de Río de Janeiro. Se lavó las manos en un alud de agua y barro. Un político con todas las letras. Un político con mayúscula. Las declaraciones fueron rechazadas por investigadores y activistas sociales y también las rechazamos aquí en Parte del Aire, otorgándole este pequeño premio. Los disparos en Parte del Aire para los grupos ultracatólicos y para el gobernador de Río de Janeiro. sí, mándese. Sábados de 15 a 17. 99.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Forma primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. Bien, y a minutos del final del programa, el resumen, los temas que quedaron afuera, los temas que tratamos durante esta edición número 200, ya me olvidé el número, 294 de parte del aire, 244. Puede fallar la frase de hoy, es puede fallar. Y empezamos, las declaro mujer y mujer, se celebró el primer matrimonio de dos mujeres en Argentina y es el tercero entre personas del mismo sexo. Se trata de Norma Castilla, de 68 años, y Ramona Arévalo, de 67, que formalizaron, autorizadas por un fallo de la jueza Elena Liberatori. Las contrayentes contaron que están juntas hace 30 años y que además quieren que todos tengan derecho a casarse sin importar su condición sexual. Bueno, pudieron formalizar luego de 30 años, ayer dieron el sí, ayer firmaron, ayer, desde ayer tienen libreta de matrimonio. También comentamos que el ADR para los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble se está haciendo. Uh-huh. La Cámara de Casación Penal no hizo lugar a un recurso presentado por la dueña de Clarín para evitar que Marcela y Felipe Noble Herrera se sometan a un análisis de ADN. De esta forma, la justicia da luz verde para que sus datos sanguíneos se crucen con el Banco Nacional de Datos Genéticos. Las abuelas de Plaza de Mayo exigían que se realicen las pruebas necesarias para establecer si los herederos de Clarín son en realidad hijos de desaparecidos. Bueno, veremos a ver qué es lo que sucede, qué escándalo se armaría si los análisis dan positivo y qué escándalo se armaría si los análisis dan negativo. Qué paradoja, ¿no? Ley de aborto en la Corte Suprema. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito va a llegar por primera vez al máximo tribunal. Es acompañado de un recurso de queja por el veto del gobernador de La Pampa, Oscar Mario Jorge, a la ley que reglamenta la práctica de abortos no punibles. La norma había sido sancionada en la legislatura de esa provincia en el año 2007, pero como al gobernador no le gustaba, la anuló. Ahora será la Corte quien decida sobre los permisos para la interrupción del embarazo. Planigualar.com.ar. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un plan para que todos los estudiantes de escuelas secundarias públicas tengan una netbook. Se trata de casi 3 millones de alumnos que se verán beneficiados con este plan. Para ello estimó que el Estado deberá realizar una inversión de 750 millones de dólares con el objeto de que los equipos puedan ser fabricados en el país. Al egresar, los estudiantes podrán conservar las computadoras. Interesante, ¿no? Una réplica, ¿no? Una imitación quizá del plan Ceibal que ya se está llevando adelante por el gobierno de Pepe Mujica en Uruguay. Marcha por la ley de medios de la democracia. Lo comentábamos al comienzo del programa. Se realizó ayer en el Monumento al General San Martín de Luro y Mitre a partir de las 19 en réplica a la marcha central hacia el obelisco en la ciudad de Buenos Aires. Había sido convocada a través de Facebook y contó con la adhesión de la comunidad que expresó su apoyo a la recientemente sancionada y suspendida Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, esta ley 26.522. La jornada no contó con disturbios de ninguna clase ni con el corte de la avenida. Por el contrario, los automovilistas se sumaban al reclamo haciendo sonar sus bocinas. Y Clarín parece que está nervioso de verdad porque se le está empezando a dar vuelta la tortilla. Una concesionaria local que se hace la distraída. Se trata de la empresa Formar Sociedad Anónima, que debía donar un vehículo a la municipalidad y aún no lo ha hecho. Uh-huh. A raíz de esto, el concejal Nicolás Mayorano presentó un pedido de informes para que el intendente brinde las explicaciones necesarias. La agencia de autos había sido autorizada a utilizar un espacio en la Plaza del Agua con fines comerciales y como paga debía entregar un cero kilómetro. El verano ya pasó. La empresa ya vendió en su espacio de todos, pero nadie sabe nada del coche. Bien, bueno, preocupante para prestar atención a esto que sucede en la municipalidad, ¿no? La cesión de un espacio público con fines comerciales que no le deja nada a la municipalidad. Veremos, esperemos que la empresa no se haga la distraída y termine entregando el cero kilómetro, que a nosotros no nos va a beneficiar en nada, pero bueno, por lo menos si usaron el espacio público, que paguen por ello. Crece la alarma en Brasil, hasta ahora son unas 200 las víctimas fatales por los aludes de tierra y agua en Río de Janeiro. Temen por el incremento en las muertes, ya que aún miles de personas continúan bajo los escombros. Y como decíamos recién, el gobernador de Río de Janeiro acusó a la población de las favelas por los aludes de tierra y agua. Finalizó el Foro Económico. La quinta edición latinoamericana del Foro Económico Mundial, reunida en Cartagena, se cerró este jueves. Las conclusiones son esperanzadoras para la economía y llamados a más reformas estructurales fundamentales para la competitividad a largo plazo. Bien, y hasta acá el resumen de los temas que a lo largo de estas dos horas intentamos acercarle a los oyentes. Algunos quedaron afuera por cuestiones propias de tiempo. Bueno, ya estamos llegando al final de esta edición número 294 de Parte del Aire, que nos ha dejado un grato recuerdo, nos ha dejado, ha quedado registrado ya en Facebook, ya quedó registrado en Facebook, en breve será registrado en el blog del programa, y la frase del día es... Todo puede fallar. Puede fallar, todo puede fallar, de el queridísimo y recordado mentalista, ilusionista, mago, adivino, ¿qué era? ¿De qué vivía? Entretenedor. Curraba, claro, sí. Curraba. Bueno, de el señor Toussaint, sí. No... Juan José del Pozo. ¿Cómo? Juan José del Pozo. Juan José del Pozo, ¿por sí, qué? Sí. No sé, siempre voy a acordar su nombre. Está bien, bueno. No, una circunstancia que no viene al caso, pero relacionada con el humor negro. Está bien. Bueno, puede fallar, y lo que no falla es la despedida de esta edición número 294. ¿Quiénes hicimos este programa en la operación técnica? La señorita Sabrina Sardella, que ha estado, pero no se imagina, nunca la vi moverse tanto como hoy a Sabrina Sardella. Así que me imagino que la ropa, cuando se ponga mañana, le va a quedar grande. Porque debe haber bajado unos cuantos kilos, como corrió hoy, saltó, sí. Se subió, se colgó, qué cable de acá, qué cable de allá, impresionante. Un trabajo de alto riesgo, nunca vi una persona, claro, un trabajo de altura, nunca vi una persona arriesgarse tanto. ¿Tiene RT, señora, usted, señorita? No tiene RT. No. Por favor. Tenga cuidado, los dueños de FM Ciudad, que si se nos accidenta Sabrina, vamos muertos. Así que llegamos al final. Nos acompañaron aquí en el estudio Patricio Abelardo Beltrami Contreras, era el nombre completo, ¿no? ¿Se acuerda? En un momento, sí. En algún momento el nombre artístico era Patricio Abelardo Beltrami Contreras. Sí, empezó siendo González, después cambió, la sí, señorita Evangelina Moreira, ¿recuerda? Sí, sí. Una chica traumada estaba en ese momento. Está bien, sí, se ve que estaba obsesionada con el apellido Contreras. Sí, sí, con el actor. Con el Patricio actor, Contreras. Patricio Contreras, sí, Contreras, sí. Está bien. Bueno, Patricio Beltrami en los deportes. Sara Rivera acompañándonos en la co-conducción e información nacional, información local de cine, haciendo un poco de todo. No, polifuncional, podríamos decir. Multitareas. Sí. Como los de la multinacional de hamburguesas. Y que nos hacen cocinó. Nos cocinó también. Dentro de poco la podemos atender el Automaxi, quiere. Bien. Ahí está. Mónica Álvarez. Que pagan unos pesos más. Que seguramente. Ganan bien, no ganan mal los amigos. Mónica Álvarez desde su casa hoy llamándonos por teléfono porque estaba un poquito. Se sentía mal, así que le dimos un descanso. Le dijimos, Mónica, quédate. tranquila, no te preocupes, quédate a descansar en tu casa, recostate y la semana que viene te descontamos el sueldo, te descontamos el día y el presentismo, por supuesto. Y no, áspero. Obviamente. Áspero. El tema de recursos humanos es muy complicado y para Ubimedia Producciones, que tiene la producción integral de este programa, también son muy exigentes los señores. Así que nada puede fallar para ellos. Nada puede fallar. Y en este programa a veces suelen fallar algunas cosas. Nos reencontraremos dentro de 7 días, el próximo sábado, a partir de las 3 de la tarde, aquí en FM 99.1, FM Ciudad de Mar del Plata, aquí en La Feliz, en la Perla del Atlántico, ciudad balnearia por excelencia, donde tenemos unas divinas playas y no nos podemos meter al agua. Que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla lindo, cuídense mucho. Chau. Y como decía nuestro amigo Miguel Cantos, y hoy por hoy, a veces lo dice Richard, a veces lo dice Mónica, a veces lo dice Sebastián Mangini, ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.